escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el rigo, el que me busca se la acabó, ya llegó. La masacre en Tlatelolco, nunca habremos de olvidar. La masacre en Tlatelolco, nunca habremos de olvidar. ¿Dónde estuvo? Donde estudiantes le dieron su vida a la libertad. ¿Dónde estuvo? Donde estudiantes le dieron su vida a la libertad. Los responsables de todo este desmadre, porque no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que los aguante, y ya cumplimos 100 años más desde la última vez que nos levantamos como pueblo para recuperar la dignidad que nos corresponde como seres humanos. Que tengan más cuidado los responsables de este desmadre, porque ellos son pocos y débiles, porque ellos están protegidos únicamente por el dinero, que no es nada más que papel frente a nuestros ojos, y nosotros, que parece que somos nadie, cuando nos juntamos, podemos abrir los mares, hundir los castillos y cortarle la cabeza a cualquier rey de cualquier país. Esto lo sabe bien el gobierno, y por eso no le tiembla la mano cuando ve organizarse a las masas. Por eso no le tiembla la mano cuando escucha un discurso que dice ya basta a todas sus desgracias. Por eso no le tiembla la mano, porque tiene miedo y sabe que con razones el juego la tiene perdida. Solamente las balas es su único recurso. Y el día que se les acaben, ese día, hermanos, el mundo volverá a ser nuestro. La estudiante que me quiera ha de estar enamorada. La estudiante que me quiera ha de estar enamorada para llevarla a luchar por la rebelión armada para llevarla a luchar por la rebelión. ¡Aquí nos tienen! La rebelión armada. ¡Somos estudiantes! No votamos, pero para nosotros sí contamos y nos hacemos valer, aunque no nos den permiso. No votamos, pero tenemos voz y opinamos. No votamos, pero tenemos rabia y nos organizamos. No votamos, pero sabemos bien que nada perdemos si no lo hacemos, porque nuestro voto ya está vendido, porque nacimos muertos para los que dirigen la sociedad. No votamos, pero no nos importa, porque votar es escoger a tu verdugo. Sabemos bien quiénes son los culpables de las miserias de este país, y no nos engañan con sus programas de televisión mediocres, sus noticias disfrazadas, donde nos convierten en estadísticas, donde solo somos un número más en la estadística. Esquina en el talón. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Y aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria en el triunfo de la Confederación. ¿Estás escuchando? Radio Zapatista Sudcaliforniana. Bueno, mira, como sabes, Radio Zapatista empieza a funcionar. Hemos estado, digamos, haciendo entrevistas a compañeros de los movimientos. Entonces, nos gustaría saber la participación de ustedes, no solamente en este acto de organización, sino más o menos cuál ha sido el funcionamiento, qué ideas tienen ustedes como colectivo. Pues, bueno, nosotros somos un colectivo anarquista. Nos dedicamos pues a las luchas sociales. Apoyamos eventos como el 2 de octubre, estamos siempre apoyando al colectivo zapatista. Estamos también con una librería que ahorita la tenemos un poco parada, pero ahí está, estuvo trabajando hace poco. Tenemos, no sé, ciclos de cine en la universidad, en la Morelos, y en la calle también proyectamos algunos documentales. Y eso es básicamente lo que nos dedicamos. ¿Y cómo, para la reacción de este acto, que fue muy importante, como 42 aniversario del Movimiento 68, ¿cómo es que se lograron aglutinar pues a una cantidad de jóvenes importante? Pues se le dio una difusión, pues aprovechamos los medios como el internet y a algunos compañeros que estudian para realizar, por ejemplo, el flyer. Lo hizo un compañero que estudia en la Mundial, diseño gráfico, y así en lo que nosotros podamos aportar. Hay Palomilla que puede aportar algo de dinero y sacar copias, y alguien que pueda sacar el carro, y ya vamos y pegamos los flyers. Y básicamente con el apoyo de todos logramos que entre amigos y todo, conocidos, invitar más raza y que más gente viniera. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone Bartolo. A mí no me asusta el río.